be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over, you said it was over, but your clothes say different on my bedroom floor. You said it was over, you said it was over, but your clothes say different on my bedroom floor. Up your dirty laundry. We always on and off until you're on me. Until you're on me, yeah. You be saying real, real nice things when I'm touching you. You be getting real, real jealous when it wasn't you. Oh, and every now my iPhone rings. I be telling you, I told you, I told you, I told you. You said it was over. You said it was over. Saying something different now. You wanna break up just to fix it now. Oh, baby. You said it was over. You said it was over. But you close say different on my bedroom floor. You said it was over. So you said it was over. It's over. But you close say different on my bedroom floor. Fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she's screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. Superestrella, deja el mundo menos bonito cuando se aleja, riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, ella tiene arsenal, pa' cargarse a cualquiera. Le gusta viajar, pegadita a mi vera. Tiene el pedal, cuando quiere acelera. Adicta a pelear, es una guerrera. Juro no muera. Es una guerrera. Muera. Lo juro no muera. Ella roba la tienda, atraca los bancos, se entera de todos los santos. Se sabe el nombre del jurado. Tiene fichado los horarios. Tiene una hacienda, tres o cuatro barcos, un M4 y un Lambo. Tiene cuero y piel en el armario, un nombre hecho por todo el barrio. Ella cierra los ojos y ve a través de las paredes. Tiene la fuerza de mil hombres y yo me pierdo en su timidez. Ella que ha nacido modelo diva y superestrella, deja el mundo menos bonito cuando se aleja, riendo porque mi alma le llora y queja. Es una guerrera, y el orgullo me robó a punta de calánico y mi cerebro secuestró calladita con silenciador. Y ahora todo el mundo sabe que tiene arsenal para cargarse a cualquiera. Le encanta viajar pegadita a mi vera. Tiene el pedal y cuando quiera acelera. Adicta a pelear, es una guerrera. Lo juro me muera. Es una guerrera. Lo juro me muera.

veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás. Y nadie ha dicho que sea indiferente a la mirada que te vuelve ausente y al egoísmo de un recuerdo al que no puedes. Fue tan importante, nos quedaremos con lo bueno y será nuestra libertad. Perdona si te he confundido, también yo quiero renacer. És el més nou de Gemma Lears. No se arregla y en... Es diu Tímida. Dicen que más bien es de pocas palabras. No se suelta el pelo y se acuesta a las 10. Siempre que ella baila se enredan sus pies. Pero ella quiere otra intención conmigo. Cuando estamos solos, solos, su mente cambia y no me deja ni hablar. Ella sabe tantas cosas, no dice nada. Le va a imaginar. Para ti es tímida, tímida, pero para mí es salvaje. Es un mal lenguaje, porque la intimidad, tímida, me pide cada noche que no se acabe. No se arrepiente, a ella le gustó. Después de esa noche se enamoró. Y ya no es tímida, tímida, conmigo la vergüenza se le olvidó. Todo el mundo jura que ella nunca lo intentó. Está mintiendo, suena un reggaetón y ya se está enloqueciendo más. Ella es tímida quizás, pero es solo un disfraz. Una trampa de esos juegos para enredarte más y más. Ella es tímida quizás, pero es solo un disfraz. Una trampa de esos juegos para enredar. Para ti es tímida, tímida, pero por mí es salvaje. Es un mal lenguaje. Cada noche que no se acabe. No se arrepiente, a ella le gustó. Después de esa noche se enamoró. Y ya no es tímida, tímida, conmigo la vergüenza se le olvidó. Cuando estamos solos, solos, su mente cambia. No me deja ni hablar. Ella sabe tantas cosas, no dice nada. ¿Quién se le va a imaginar? Para ti es tímida, tímida, pero para mí es salvaje. Es un mal lenguaje. Cada noche que no se acabe. No se arrepiente, a ella le gustó. Después de esa noche se enamoró. Y ya no es tímida, tímida, conmigo la vergüenza se le olvidó. Más, ella es tímida quizás, pero es solo un disfraz. Una trampa de esos juegos para enredarte más y más. Ella es tímida quizás, pero es solo un disfraz. Esos huevos van a dar. Tímida, tímida, juega contigo. No lo quieres ver si yo la tengo al lado y tan cerca también. Con ese movimiento me cuesta creer que en verdad es tímida, tímida, pero pa' mí es salvaje. Es un mal lenguaje, porque la intimidad, tímida, me pide cada noche que no se acabe. No se arrepiente, a ella le gustó.